Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz jueves 26 de septiembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, recibió en las instalaciones de la Biblioteca Nacional al encargado de negocios de la Embajada de México en Venezuela, Mauricio Vizcaíno Crespo, este martes 24 de septiembre, a propósito de la independencia de México. Hemos estado trabajando mucho sobre el derecho a la comunicación, el derecho a la información, sobre la necesidad de construir modelos de comunicación participativa que venzan por fin, que superen por fin el modelo de comunicación representativa, que cada uno de nosotros puede convertirse en un sujeto comunicador, un sujeto protagonista, creador de contenido. Entonces el taller está enfocado en ese punto de vista. La idea es que los participantes puedan, primero, hay como un análisis del contexto global de medios, cómo está planteada la guerra mediática a nivel global, de las corporaciones mediáticas, cómo se construyen las cadenas de producción de contenidos, de difusión, de distribución. Abordamos desde el tema satelital, los cables submarinos, la utilización de redes sociales. Y luego hay una segunda parte del taller donde vamos ya a entrar directamente en la producción de contenido con nuestros dispositivos móviles. Una tercera parte tiene que ver con la postproducción. La idea es que la línea de producción completa la podemos hacer con un celular. Y al final, la idea es que podamos también echar una mirada sobre cuáles son los espacios mediáticos donde nosotros podemos colocar esos contenidos, tomando en cuenta que como sujetos, en este caso como venezolanos y los compañeros de otros países que asistan a este evento tan importante que está organizando el Ministerio de la Cultura, todos tenemos que tomar conciencia de alguna manera que somos protagonistas de este tiempo histórico, que estamos obligados a retratar, a registrar la complejidad de la situación cultural, mediática, que nosotros tenemos que participar. No podemos, la comunicación es algo demasiado importante para que esté solo en manos de un Estado o solo en manos de un privado. Somos cultura. Somos cultura. Durante una entrevista en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día, el productor audiovisual y cineasta Sergio Arria ofreció información acerca de su participación en el encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos, donde dictará el taller denominado Producción Audiovisual con Dispositivos Móviles, bajo la propuesta de construir un modelo de comunicación alternativa. Hemos estado trabajando mucho sobre el derecho a la comunicación, el derecho a la información, sobre la necesidad de construir modelos de comunicación participativa que venzan por fin, que superen por fin el modelo de comunicación representativa, que cada uno de nosotros puede convertirse en un sujeto comunicador, un sujeto protagonista, creador de contenido. Entonces el taller está enfocado en ese punto de vista. La idea es que los participantes puedan, primero, hay como un análisis del contexto global de medios, cómo está planteada la guerra mediática a nivel global, de las corporaciones mediáticas, cómo se construyen las cadenas de producción de contenidos, de difusión, de distribución. Abordamos desde el tema satelital, los cables submarinos, la utilización de redes sociales. Y luego hay una segunda parte del taller donde vamos ya a entrar directamente en la producción de contenido con nuestros dispositivos móviles. Una tercera parte tiene que ver con la postproducción. La idea es que la línea de producción completa la podemos hacer con un celular. Y al final, la idea es que podamos también echar una mirada sobre cuáles son los espacios mediáticos donde nosotros podemos colocar esos contenidos, tomando en cuenta que como sujetos, en este caso como venezolanos y los compañeros de otros países que asistan a este evento tan importante que está organizando el Ministerio de la Cultura, todos tenemos que tomar conciencia de alguna manera que somos protagonistas de este tiempo histórico, que estamos obligados a retratar, a registrar la complejidad de la situación cultural, mediática, que nosotros tenemos que participar. No podemos, la comunicación es algo demasiado importante para que esté solo en manos de un Estado o solo en manos de un privado. Asimismo, el realizador audiovisual Sergio Arria reflexionó acerca de las posibilidades que actualmente brindan las nuevas tecnologías para contar la historia de los pueblos y combatir la guerra comunicacional que ejercen las grandes corporaciones de la información contra Venezuela. Yo pienso que el modelo de comunicación, por supuesto, de tradicional de medios está superado. O sea, la guerra a la que está siendo, la guerra mediática a la cual está siendo sometida Venezuela, digamos, con los aparatos del sistema de medios públicos que actualmente tenemos, creo que estamos superados. Funciona tal vez para dentro del país poder combatir y dar una disputa a sentido común, pero a nivel internacional Es una batalla que está muy compleja. Ahí es donde todos nosotros, los venezolanos, los patriotas, tenemos que entrar en esta pelea, o sea, de verdad, de construir un modelo colectivo de comunicación, de creatividad y muchísimas cosas bellísimas que pasan en Venezuela que no están siendo visibilizadas, experiencias colectivas, organización de producción en las comunas. De alguna manera, cada uno de nosotros que tenemos conciencia de esta situación, tenemos que ir en busca de esas historias. Así es. Tenemos que comunicarla porque es una nueva manera de comprender la comunicación. El imperialismo lo entendió desde hace 10 años, y recuerda que las plataformas como Twitter existen en 2009, la de Facebook en 2004. Nosotros apenas comenzamos a construir un modelo de televisión digital en el 2012, ya con un poco de retraso, pero no basta, porque esta guerra es como tú dices, es una disputa de sentido, que está en juego nuestra subjetividad, nuestro también estado psicológico, mental, y el bombardeo es muy fuerte de valores, no solamente hacia adentro de acá, sino hacia afuera, contra Venezuela. Y a pesar de las debilidades que podamos tener en nuestra revolución, nuestras contradicciones, que son normales en cualquier proceso revolucionario, es necesario también aprender a explicar la complejidad, mostrar todas estas variables que están en juego, y creo que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La presidenta del canal televisivo Ávila TV, Andrea Hermoso, destacó la importancia de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, EMPA, al brindar a los jóvenes oportunidades únicas dentro del país en el ámbito técnico y audiovisual. A propósito de los talleres y conversatorios que darán los profesores de dicha institución en el Encuentro de Cine y Audiovisual Innovamos o Erramos, a realizarse mañana viernes 27 hasta el domingo 29 de septiembre. Creo que el valor básico de la EMPA a lo largo de todos estos años ha sido la oportunidad que brinda a jóvenes que están interesados en ser técnicos o realizadores audiovisuales, tanto de cine como de televisión, de formarse en el ámbito técnico audiovisual. Es una oportunidad única en el país y que además siempre está abierta para esas personas que están interesadas en hacer comunicación revolucionaria, en hacer comunicación diferente. En Ávila TV en este momento estamos al rompe y estamos abriendo nuestras puertas para que cada vez entren más jóvenes y tomen el control de la comunicación y asuman la tarea comunicacional en nuestra revolución. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Con todo el ritmo de la música, la variedad y la calidad de productos artesanales hechos en Venezuela que apuntan a empoderar e impulsar el desarrollo endógeno y la soberanía alimentaria, regresa la Feria Retruquera al Museo Nacional de Arquitectura de la Fundación Museos Nacionales, cita que se llevará a cabo este sábado 28 de septiembre en este espacio ubicado en la Avenida Bolívar de Caracas. Twix del día. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, escribió lo siguiente: "La hermandad y cooperación entre Venezuela y Rusia se fortalecen gracias a un esfuerzo compartido de acuerdos estratégicos que apuntan al desarrollo integral de nuestros pueblos. Ese es el camino de un nuevo mundo, enmarcado en el respeto, la solidaridad y la paz", señaló el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, acordaron un nuevo mapa de cooperación que pone su acento en el desarrollo económico, industrial, la transferencia de tecnología y llegada de nuevas inversiones al país, necesarios para que esta fase que estamos viviendo de resistencia económica pase a una fase de crecimiento, expansión y recuperación permanente, informó el jefe de Estado durante el acto de recibimiento a Venezuela efectuado en la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, ubicado en el estado La Guaira. Somos periodismo. Somos cultura. Durante la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, indicó que Venezuela ve con precaución que se pretendan sofocar los postulados de la ONU. Hace casi tres cuartos de siglos se suscribió el primer acuerdo jurídico internacional de naturaleza multilateral que prohíbe de manera expresa y definitiva la guerra como un instrumento de la política exterior. Se trata, pues, de la Carta de las Naciones Unidas, cuyos preceptos se constituyen hoy en pilares fundamentales del derecho internacional a través de los cuales se rigen desde hace casi 75 años las relaciones entre Estados independientes, Estados soberanos. Esta Carta es jurídicamente vinculante para todos sus signatarios y sus disposiciones nos comprometen en este momento a respetar plena y efectivamente sus principios. Recoge en sus propósitos también la igualdad soberana de los Estados y la abstención del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la independencia política de los Estados. No obstante, hoy vemos con preocupación cómo se pretenden socavar los postulados que dieron vida a nuestra Organización de Naciones Unidas e incluso a nuestro movimiento tras la adopción de los 10 principios de Bandún, especialmente por los detractores hoy del multilateralismo. De allí la importancia del tema que acordamos para nuestro debate general: defensa de los principios de soberanía e independencia política para mantener la paz y la seguridad internacionales y fomentar relaciones de amistad y cooperación entre los Estados. Países del ALBA. Inició el debate de la 74 sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas con la intención de avanzar sobre la Agenda 2030, la lucha contra la pobreza, la inclusión y el cambio climático. Escuchemos un reporte cortesía de Telesur. Debate de la Asamblea General número 74 aquí en Naciones Unidas, como es tradicional desde que se creó el organismo. El primer país en dirigir la palabra a la Asamblea General fue Brasil, Jair Bolsonaro, seguido del presidente Trump, ambos con discursos sumamente divisivos. Ya sobre el final de la mañana habló el presidente de Bolivia, Evo Morales. Y los grandes desafíos que se han planteado esta Asamblea General es tratar de avanzar sobre la Agenda 2030, es decir, la lucha contra la pobreza, contra el cambio climático y la inclusión. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. En la redacción, edición y montaje, y quien les narró, Oriana Hernández. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz noche. ALBA Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.